Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. Segunda temporada de Proyecto Francisco. Acá estamos con el Emperatriz. Estamos operados por Ejo Bernal. ¿Y vos quién sos? El Emperador. El Emperador, por supuesto. Esto es Proyecto Francisco y vamos a tener dentro de un ratito una entrevista en esto que es la segunda temporada de un programa que lo que busca es conversar sobre temas que no siempre están en agenda en los medios de comunicación habituales y además reírnos un poco porque la pasamos bien, sobre todo, ¿no, Fran? Sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste esta semana, el fin de semana, qué sé yo, todos estos días que no nos vimos? Estuve en mi casa, uh-huh. Limpiando. Hacía las cosas de casa, uh-huh. Y el fin de me fui a la Expo. ¿Fuiste a la Expo Pyme? Sí, pero no me gustó mucho. Contame, ¿por qué no te gustó? Estaba lleno de gente, todo sin barbijo. ¿Te generó desconfianza sanitaria? Sí. Y no, entonces en las carpas no estuviste mucho. No. Bueno, pero ¿y alguna otra cosa? ¿Viste? Había cosas. Algunos espectáculos al aire libre había. Había. Sí. Y fuimos a ver a la invitada de la semana pasada. Uh-huh. ¿La invitada de la semana pasada quién fue? Claudia. Ah, Claudia Velarra. Ahí me acordé. Fuiste a ver la clase magistral que dio en la Expo Pyme. Sí. ¿Comiste? No. Ah, ¿por qué? Porque llegué tarde. Ah, bueno. Vos sos de llegar tarde. Porque ella tenía un postrecito para cada uno, me había dicho. ¿O no? Sí. Bueno, contame, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué querés que charlemos? De la... De Yenia Gamos... ahí. Todo Martín Fierro. Uh-huh. ¿Los viste? Sí. Contame, porque yo no los vi. Es más, ni sabía que estaban los Martín Fierro. Me enteré hoy a la mañana porque, bueno, era el tema de los diarios. Así que contame vos, a ver, ¿cuál fue tu impresión? Y estaba muy, muy buena. Había muchas... cosas. Muchas cosas. Contame bien. ¿Qué es lo que más te gusta de los Martín Fierro? Y mi sueño es ganar uno. ¿Tu sueño es ganar un Martín Fierro? Acá con la radio Kermé. Y pero si el Martín Fierro es para la televisión. Bueno, hay premio de la radio. ¿Pero dan premios de radio el Martín Fierro? Ah, no sé. Pero para acá, el interior... Acá. Ajá. Nosotros seríamos un Martín Fierro de las provincias. Sí. Claro, me parece que no existe eso. Va, no sé. Capaz que sí. Pero bueno, más allá de tu sueño. ¿Anoche qué viste? Ganó MasterChef. MasterChef, el programa de cocina. Sí. Fue el que ganó el de oro. El de oro. Bien. Alejo le falta mucha cocina, me parece. ¿A Alejo le falta cocina? No sé. ¿Te falta cocina? Estamos hablando con nuestro operador Alejo Bernardos, que no entiende este ataque que has llevado adelante, Fran. ¿Qué te gustaron? ¿Los vestidos? Los vestidos que me gustaron. ¿Cuál es el vestido que más te gustó? El de la Chiqui. El de Mirta Legrand. Sí. Como te ven, te tata, si te mal, te matata. Está bien. Bueno, ¿y qué otra cosa me querés contar? ¿Qué otra cosa pasó? ¿Me llevas, Cintia? A ver. Ya me perdí. Dice, ¿el eclipse lunar? ¿Un eclipse lunar? Uh-huh. Un eclipse lunar. La luna roja era, sí. ¿No? ¿La viste, Cintia, vos? No. Ay, cómo me pierdo esas cosas. Vos sabés que yo veo... Capaz que me canso de ver el anuncio en las redes sociales, viste, en Facebook, en Instagram, que cuentan que va a venir un eclipse solar. Y entonces ya me canso del anuncio y después me olvido. Vi que mucha gente subió fotos y que habían unos celulares, los Huawei, o algo así se dice la marca, no sé, sí. Que podías hacer un zoom tan amplio que llegabas a ver la luna. No sé, mirá el pedazo de teléfono celular, que no es una porquería como esta que usamos nosotros, ¿no? Es un celular, supongo que, no sé, lo puede tener alguien rico que puede pagar esa tecnología. Pero bueno, ya están los celulares que te permiten llegar con un zoom hasta ver la luna casi... como si fuera un telescopio. Bueno, ¿qué otra cosa? Y vamos, algo que no estaba acá escrito, uh-huh. Que aumentó el pan, aumentó la harina, aumentó el fiambre, aumentó todo en este país de la risa, digamos, entre comillas. Uh-huh. Sí, vos te das cuenta que tenemos un problema económico, una crisis complicada. Y así, Cintia, ¿qué opinás de la marcha federal? De la marcha federal que se hizo la semana pasada, de los movimientos sociales reclamando más políticas públicas de Estado que distribuyan la riqueza para los sectores pobres. Bueno, ¿qué opino? Me parece que el derecho a expresarse en las calles siempre hay que reivindicarlo. Me parece que fue masiva, que hubo realmente un pedido genuino hacia el gobierno nacional de tomar medidas drásticas contra quienes se quedan con nuestro alimento, con nuestro bienestar, de tomar realmente los principios del peronismo, los principios del peronismo de distribución de la riqueza. Y aunque no digo, yo digo los principios del peronismo, pero la verdad que quienes movilizaron no fueron organizaciones peronistas, fueron organizaciones de la izquierda y que reclamaron esto, que no se pague al Fondo Monetario, que la plata del fondo, la plata del crecimiento industrial, la plata se quede en las economías populares y esto, que deje de aumentar la nafta, que deje de aumentar el pan, que deje de aumentar la verdura para que podamos comer, para que tengamos un techo. Sí, cerrando la reseña, ¿qué pasó el sábado? ¿El sábado? ¿Qué pasó? El sábado pasado justamente pasó algo de esto que venimos hablando, ¿no? Un grupo de familias ocupó un predio municipal en Villa Germinal, en las calles Tito Fuerte, Quinquela Martín, y pretendió, lógicamente, empezar a construir sus casas porque no tienen dónde vivir. Y esto generó una intervención policial, una fuerte intervención policial, y una promesa por parte del municipio de darles respuesta si se retiraban de allí. Los vecinos creyeron en esa promesa, se retiraron, y creyeron también porque había policía armada por todos lados, y eso les generó temor, miedo de que los reprimieran. Y sin embargo, la promesa de la municipalidad el lunes no la cumplió. Ellos habían sido invitados a presentarse el día lunes, convocados a presentarse el día lunes a Desarrollo Social para empezar a recibir respuestas a su problema social, habitacional, económico, y no los atendieron. En sí, el municipio deja mucho que desear. La calle, la cloaca, etcétera. Según mi criterio, el 2023 pierde Napoli. ¿Vos pensás que pierde Di Napoli en 2023? Sí. Bueno, la verdad que estaría muy bueno. Yo, por ejemplo, soy una votante de Di Napoli. Yo lo voté a Di Napoli. Y me gustaría que pudiese, con su gestión y con la gestión provincial, resolver los problemas que dijeron que venían a resolver. Porque también temo lo que hay enfrente. Yo temo que la derecha de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, nos tome el municipio y nos haga pedazos. Yo tengo el temor real. Yo también. Sí. Cerramos y vamos a... Dale, escuchamos un poquito de música. No, pará que... A ver. ¿Qué opinás de Milei? ¿Qué opino de Milei? Me da miedo también Milei. Me parece lo más grave que nos está sucediendo, porque es la antipolítica Milei. Milei pretende que el mercado y los grandes dueños de todo se queden con nuestro país, que se enriquezcan con el extractivismo, que las empresas ganen y los trabajadores y las trabajadoras sigamos siendo cada vez más pobres, que no tengamos salud pública, por ejemplo, que no tengamos educación pública, porque para ellos nosotros somos todos negros. Los pobres y los hijos de trabajadores somos todos negros. Así que espero que Milei pierda y que, por favor, a nuestra audiencia hagan todo lo posible. Si tienen a alguien cerca que le está creyendo a Milei, bueno, háganle entender con las palabras que eso no está bien. Quiero hacer una encuesta a los oyentes de Kermés. Bueno. Sí, 100% gana. A ver. ¿Cristina o Macri? ¿Qué opinan audiencia. Bueno, vamos a dejar esa pregunta instalada. ¿Ahora escuchamos música? Sí, vamos con... Que lo cuide este grifo. ¡Vamos! Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el agua. Segundo bloque de Proyecto Francisco. Así es, ya estamos con la invitada en el estudio. ¿Quieres presentarla? Estamos acá con Silvia Bersanelli. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que me hayas presentado. Tenemos ganas de conversar sobre tu trabajo, pero además, primero conocerte, porque bueno, tal vez nuestra audiencia no sabe quién sos, así que te dejamos que te presentes. ¿Quién sos, Silvia? Bueno, siempre que vengo a esta radio me preguntan quién soy. No, es muy fuerte. Bueno, siempre, bueno, me presento como, siempre digo, soy una mujer, soy feminista, soy defensora de los derechos de las personas con discapacidad, soy una activista en ese tema. Y también soy docente, ahora soy una docente jubilada, pero sigo estudiando e investigando en el tema. Y actualmente también coordino la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria a nivel nacional. Y bueno, creo que está bien. Ahí soy está. Una militante también política. Oh. Una pregunta, Silvia. Me llegaron información por ahí, conocidos, que tú tienes en el gobierno de Néstor y Cristina. Así es, sí, estuve en el gobierno de Cristina, fundamentalmente comencé ahí con ella en la comisión, lo que se llamaba Comisión Nacional de Discapacidad, y bueno, comencé como asesora de esa comisión nacional y terminé como presidenta de esa comisión. Tuve 8 años y la verdad que fue muy interesante como para poder llevar a la práctica políticas para transformar la vida de las personas y para avanzar en materia de derechos. Francisco es muy kirchnerista, por eso hace la pregunta. Ah, qué bien, Francisco. ¿Es verdad que sos directora de motores? No, fui directora de la escuela, hoy llama Escuela de Apoyo a la Inclusión de Discapacidad Motora. Sí, fui docente, empecé como docente ahí, mi carrera docente, bueno, empecé en Santa Cruz, en realidad, de donde era Néstor y Cristina. Después vine acá y seguí en la escuela de que ahora se llama Escuela de Apoyo a la Inclusión, y terminé ahí como directora, ¿sí? ¿Dónde estudiaste? Y todo, te digo, la primaria y la secundaria la estudié. No, como profesional. Ah, bueno. No, pero igual te puedo decir, la primaria y la secundaria la estudié en mi pueblo, que es Río Turbio, en Santa Cruz. El primer profesorado de primaria lo hice en Río Gallegos, en Santa Cruz. Y el otro profesorado en discapacidad ya estaba acá y lo cursé en La Plata. Y después seguí estudiando en España. En otros lugares de Argentina también, como Córdoba, Chile, bueno, y en Chile también, sí. ¿Qué era? A ver, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Por qué tu vocación hacia la discapacidad? ¿Por qué tu vocación? ¿Por qué dijiste ser profesora de educación inclusiva? Ah, en realidad, profesora de educación inclusiva me fui haciendo. Sí, porque cuando yo estudiaba y todavía la formación es para que los chicos con discapacidad vayan a otra escuela, no vayan a la escuela común. Entonces, uno me fui construyendo como para romper ese esquema de que los chicos no fueran a otra escuela, sino que fueran a la misma escuela que el resto. Y bueno, eso hizo que me preparara con otros estudios en esa línea. Así que en realidad me construí en eso, ¿no? Porque todavía la formación es para que los profes vayan por la escuela especial, es decir, por una escuela aparte para los chicos con discapacidad. Y eso hubo que deconstruir y volver a construir. Silvia, ¿qué pasó, aprovechando la pregunta que hizo Fran, qué pasó con el paradigma de discapacidad durante el gobierno de Néstor y Cristina, y qué viene pasando hasta ahora? Bueno, fundamentalmente lo que sucedió en el gobierno de Néstor y Cristina... Del pingüino. Del pingüino, exactamente. Él tomó la decisión de que la Argentina adopte la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención es un tratado de derechos humanos, un tratado de derechos humanos internacional, un tratado de derecho internacional, y tiene como base el modelo social de la discapacidad, que claramente dice que la discapacidad no, primero, es una construcción social, ¿no? Eso por una parte. Y segundo, no es una cuestión individual de una persona. No es que yo tenga un problema y que por eso tengo una discapacidad, sino por el contrario, lo que dice este modelo social es que todas las barreras del entorno, ¿sí? Todo lo que la sociedad construye para que uno no tenga acceso a diferentes derechos y a una vida plena, a la autodeterminación, hace que se configure esa lo que hoy se conoce como discapacidad. Es decir, se lo mire desde, incluso hoy podríamos decir, un sistema de opresión basado en una supuesta normalidad, basado en una supuesta capacidad, en un tipo X de modos que hay que pensar, porque si no pensás de ese modo no sos inteligente, y de un cuerpo determinado, porque si no tenés ese cuerpo no tampoco entrás dentro de los parámetros. Uh-huh. Lo mismo ocurre con la vista y con la audición, ¿no? Es la política y la sociedad la que discapacita a un conjunto de personas. Tal cual. Bien, bien, bien. Y a partir de esa decisión que toma Néstor, ¿qué medidas fueron ampliando derechos? Bueno, insisto, ¿y qué pasa ahora? Muchísimos, la verdad que muchísimos. Una de las cuestiones fundamentales que la ley de medios de comunicación tuvo un artículo específico que permite, o sea, que genera accesibilidad para las personas con discapacidad, la lengua de señas para las personas que son usuarios de lengua de señas, como las personas sordas. La ampliación de las pensiones, que luego vino Macri y la sacó. La ley de cheques que reconstituyó Néstor y que dejamos con 26 programas y vino Macri y lo sacó. Cristina dejó un decreto para la obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de cumplir con el 4% de ingresos de personas con discapacidad como cupo, ¿no? Eso no se cumplía. Cupo laboral. Cupo laboral. Y eso no se cumplía. Cristina dejó un decreto que Macri tampoco lo sacó para que no se cumpla, que era obligatorio, incluso con cargo jurídico, digamos, y político para el jefe de recursos humanos, que no lo hiciera accesible. La inclusión de, por ejemplo, las computadoras y los recursos para los estudiantes con discapacidad. Vos seguro que también recibiste una computadora en la escuela, como recibimos los docentes. Eso no existía antes. El relevamiento de estudiantes con discapacidad en la universidad también, ese fue un hecho muy, muy importante a nivel política. La cooperación internacional que se hizo y mucha gente no conoce, por ejemplo con Haití, nosotros fuimos uno de los primeros países que acompañamos a Haití en la reconstrucción de políticas públicas después del terremoto. Se avanzó en materia de capacitación de accesibilidad, en materia de derechos, en avance en lo que era la cinematografía, en la música, en recursos técnicos, ¿no? Programas específicos que hubo tanto en tecnología, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como en todo lo que era la formación profesional. Es decir, fue muchísimo hacer así un resumen ahora seguramente es un cambio de paradigma, por eso sí. Por eso preguntábamos, ¿no? Porque se cambió el modo de atender y entender a la discapacidad. Se cambió, legalmente, sí. Como sociedad todavía es una deuda. Y métele, Fran. Silvia, ¿qué opinás del bullying? Y tengo la última pregunta. ¿Qué opinas de los estereotipos con gente con discapacidad? Perfecto. Bueno, el bullying me parece que es algo que visibiliza la violencia, ¿no? Que existe en la sociedad y por supuesto se reproduce en la escuela. Que alguien te agreda, que alguien te pelee, que alguien te violente con la palabra o con la mano o con el cuerpo, me parece que refleja lo que sucede hoy en la sociedad, ¿no? Esta violencia que existe a nivel social, que en muchos casos se reproduce en la familia y que los chicos suelen producir en la escuela, reproducen en la escuela. Y en cuanto a los estereotipos también, nosotros cuando somos chicos, ninguno de los tres acá, teníamos prejuicios en relación a nuestros compañeros, nuestros amigos. Y sin embargo lo aprendemos socialmente. O sea, el prejuicio y el estereotipo lo aprendes de la socialización. Es decir, a medida que vas creciendo, te enseñan a entender de que palabras, hay palabras que desvalorizan a otra persona, que no hace falta ni siquiera insultarlas, ¿no? Que por ahí utilizan un gentilicio para desvalorizar a una persona, y en el caso de las personas con discapacidad más. Es decir, siempre se desvalorizó a las personas con discapacidad. El mismo nombre, discapacidad, ¿sí?, está hablando de que una persona identificada o etiquetada desde ese modo tiene una capacidad menor. Entonces, ese ya es un estereotipo. Pero además, por otro lado, se mostraba como algo que no tiene valor, además que no tiene capacidad. Eso hoy se conoce como la ideología, ¿no? En parte la ideología del capacitismo, ¿sí? Así como está el feminismo, que nos muestra un sistema de opresión hacia el género, hacia las mujeres, también hay un sistema de opresión, ¿sí?, que hemos naturalizado hacia lo que hoy conocemos como persona con discapacidad. Y entonces, ese es un discurso que hay que tratar y comenzar a deconstruir y a replantearse, ¿no? Y eso también ha hecho los estereotipos, ¿no? Y que se han utilizado como insulto. Y tal vez la última, y vamos a la pausa. ¿Qué opinás del abuso escolar? Del abuso escolar, bueno, el abuso escolar es parte de también de una violencia, sí, totalmente. Creo que hay que estar más atento en ese tema. Me parece que el Ministerio últimamente, por lo menos acá en La Pampa, dijo que iba a poner más recursos. Creo que es importante la posibilidad de tener más trabajadores sociales, más psicólogos que puedan trabajar con los estudiantes y con los profesores. Pero creo que también no deja de ser un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y entonces en eso sí, cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué estamos forjando a nivel social, sí, para que sucedan estas cosas, ¿no? Y entonces creo que nuestro compromiso ético, nuestro compromiso político tiene que ir por esa línea, por pensar qué tipo de sociedad queremos nosotros ahora y en el futuro. ¿Qué? Vamos a la pausa, dijiste. Vamos a la pausa. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. ¡Tercer bloque! Seguimos con Silvia Bersanelli en esto que es Proyecto Francisco. Hablamos al aire y hablamos en off también. Nos quedamos charlando un ratito. Seguimos con tu cuestionario, que venís re interesante hoy. ¿Qué opinás sobre la inclusión en las escuelas rurales? Ah, la inclusión en las escuelas rurales. A mí me parece que las escuelas rurales son las primeras escuelas que hacen inclusión sin darle esa denominación, ¿no? Fueron los maestros rurales los primeros, ¿sí? Siempre lo hicieron. Es un poco como la escuela hogar, ¿no? Nadie te decía andate de la escuela hogar y nadie te dice andate de la escuela rural. Ningún maestro, ningún director. Entonces me parece que son el ejemplo, el paradigma de lo que hoy podríamos llamar un proceso de inclusión como se define a nivel educativo, ¿no? Y que antes no se llamaba así. Sí, hay mucha espología con la gente con discapacidad en el sistema. ¿Mucha qué? Espología. ¿Qué es espología? No sé qué es eso. No sé. A ver. Dale, pero ¿qué sería? A ver, decime un ejemplo. Que el sistema hace ciertos... muchas plantones pelotudos a veces por el sistema, sí. Y no funciona el sistema, seamos sinceros, gente. El sistema no funciona a nivel de capacidad. A ver si entiendo bien. Vos definís que esto como las barreras que pone el sistema, es decir, un montón de cosas que no sirven para nada en el sistema y que lo único que hacen es poner barreras. Sí, acuerdo totalmente. Una de las cuestiones fundamentales que se plantea a nivel del movimiento de educación inclusiva, como se conoce, es precisamente poder eliminar todas estas barreras, todos estos obstáculos que vos marcas que no permiten. Por ejemplo, que no te permitan rendir de diferentes modos, ¿no? Pensando de que rendir es solamente el modo el que dice en la escuela. Eso está mal. Lo que plantea el movimiento de la educación inclusiva precisamente es cambiar este sistema, cambiar los contenidos, cambiar la organización, cambiar la carga horaria, cambiar las estrategias y las metodologías, ¿no? de enseñanza, cambiar las formas de evaluar, ¿no? Hay que romper este esquema tradicional que dejaba afuera a muchos estudiantes y sobre todo a los estudiantes que se conoce, entre comillas, con discapacidad, ¿no? Y entonces, acuerdo totalmente que al sistema hay que cambiarlo. ¿Qué opinás sobre... ¿Qué era, Cintia? Las maestras integradoras. ¿Qué era la maestra integradora? ¿Qué opinás? Y otra cosa, ¿qué opinás sobre los compañeros idóneos? de los acompañantes idóneos. ¿Vos tuviste maestra integradora? Sí. Bueno, hoy se llaman maestras de apoyo a la inclusión y los acompañantes idóneos se que llaman asistentes personales. Eso también ha sido un cambio, ¿no? Y un cambio importante en relación a la palabra no es, sabemos que no es neutral, que siempre tiene una connotación y entonces es importante el lugar que se les da. Las maestras de apoyo a la inclusión son importantes, pero no tienen que ser una maestra como se conoce sombra, es decir, una maestra que esté al lado tuyo. Tiene que ser una maestra de apoyo que trabaje con el docente de la escuela y que el docente de la escuela o entre los dos sean los que trabajan con todos los estudiantes. Y el asistente, que antes llamaba idóneo y que ahora se llama asistente personal, es un asistente para vos, para el estudiante, que tiene que ayudar a aumentar tu autonomía. Por lo tanto, nunca te tiene que suplantar a vos. El que siempre decide por uno es uno, no el asistente. ¿Fui clara? No sí, sé si, clarísima. ¿Sí? Silvia, a propósito de las docentes integradoras, como se decía antes, ahora de apoyo a la inclusión, a ver, nosotros eso lo vemos primero que son pocas. Siempre eso, una para cinco en un aula, que después termina la pobre trabajadora sin poder llevar adelante su trabajo como corresponde. Pero a su vez que el docente del aula o el profesor, la docente de grado, no tiene ninguna formación en discapacidad. No. Entonces este trabajo que vos decís interdisciplinar o de ida y vuelta, y es muy complejo que suceda porque así como, no sé, desde el feminismo reclamamos la ley Micaela para que todos y todas los agentes del Estado tuvieran nociones básicas sobre patriarcado y violencia por razones de género, bueno, eso no existe con la discapacidad. No, los profesionales, los docentes en general no tienen nociones básicas sobre la discapacidad. Bueno, sí, en general sucede eso, ¿sí? Así como señalaste el ejemplo de la ley Micaela, acá se está planteando ya hace algún tiempo que se forme tanto a los funcionarios como a los también los docentes como funcionarios del Estado en el modelo social de la discapacidad, ¿no? Que es el modelo, no es el único modelo para interpretar lo que conocemos por discapacidad, pero sí es el modelo más importante en relación a cómo entendemos, a cómo interpretamos y qué respuestas damos ante la situación de personas con discapacidad. Entonces, eso sería una cuestión básica. Por el otro lado, yo no estoy tan de acuerdo de que no haya docentes de apoyo a la inclusión. No, porque en esta provincia, que llevamos 18 años no trabajando en el proceso de educación inclusiva, no se olviden que es más, yo fui la primer directora de educación inclusiva en el año 2004, con lo cual tenemos una historia, el aumento, la reingeniería de lo que era la vieja educación especial, bueno, eso está absolutamente, digamos, aceitado, si quieren, trabajando ya con las escuelas de nivel, las escuelas comunes. Se pusieron muchísimos maestros de apoyo y hoy, y si yo hago la investigación de este lado, yo me encuentro más con el agravante de que hay docentes que solamente están en una escuela trabajando en una escuela y en muchas veces con uno o dos estudiantes. No es la experiencia que hemos recibido acá como queja, pero bueno, está bueno pero escucharte. Sí, eso ocurre en general. También puede pasar, que esto sí también lo he conocido, de que hay pedidos de docentes de apoyo y la dirección de nivel de la modalidad de trans nunca se ha enterado. Entonces, eso también puede pasar. Lo que sucede es, primero, el director de la escuela de apoyo y el director de la escuela de nivel secundaria, primaria o inicial tienen la obligación absolutamente de pedir los apoyos. Porque en la provincia de La Pampa hay servicio de apoyo escolar, hay servicio de aprendizaje, bueno, el CAE, el Centro de Apoyo Escolar, hay servicio de aprendizaje integral, ahí están las escuelas de apoyo, es decir, hay personal y hay equipos técnicos en toda la provincia, incluso se puso en un momento a nivel rural, que pueden brindar los apoyos que la escuela necesita. Pero hay que pedirlos. ¿Sí? Claro, y hay que pedirlos. Eso me parecen dos cuestiones a tener en cuenta importantes, porque yo te puedo asegurar que otras provincias en el país no tienen estos servicios que hay acá, no tienen los profesionales que hay en la provincia de La Pampa. ¿Sí? Que nosotros tenemos que avanzar, ir por mejorar la calidad del servicio, seguramente que tenemos que avanzar en esa línea. Pero el país hoy no lo tiene. La provincia de La Pampa es la única que tiene el 97% de los estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes. Lo que tenemos que mejorar, cómo están en esas escuelas comunes con esto que planteaste. Tenemos que ayudar a la formación de los otros profesores, de los directores, y eso tiene que ser una constante, permanente. Pero no existe en otros lugares del país. Sí, Silvia, ¿qué opinas sobre violencia de género en las escuelas comunes y con escuelas especiales? Bueno, la violencia de género, por supuesto, que atraviesa la sociedad. Entonces atraviesa la escuela común y atraviesa la escuela especial. Lo que pasa es que la escuela, bueno, no existen más acá escuelas especiales. Recordemos, La Pampa tiene escuelas de apoyo a la inclusión porque la normativa señala que no deberían existir escuelas especiales, no deben existir, y por lo tanto los estudiantes con discapacidad no tienen que ir a las escuelas especiales, tienen que ir a la escuela común. Pero la violencia atraviesa las dos escuelas, el sistema entero lo atraviesa, e incluso lo atraviesa desde los propios textos escolares. En eso tenemos que desaprender mucho, ¿no? Tenemos que lo mismo que tenemos que desaprender en discapacidad y empezar a aprender desde el modelo social y no desde el modelo médico, en materia de género también, en materia del respeto del colectivo LGTBI también. Es decir, esas son cuestiones que antes en la escuela no sucedía. Vos sos joven, vos también sos muy, los dos son muy jóvenes, yo soy muy vieja. Y cuando yo iba a la escuela, en la primaria, había escuela de varones y escuela de mujeres. ¿Sí? Con lo cual, fíjate lo que hubo que romper. Esto es que pensar que vos no ibas con otras compañeras, yo no iba con varones, ¿no? Hasta que vino ese rompimiento. O sea que fíjense, y eso fue todo un rompimiento de la cabeza porque era impensado eso. Bueno, hoy que los estudiantes con discapacidad vayan a la escuela común también rompe El patriarcal. El patriarcado. Claro, una preocupación de Fran siempre es la educación sexual integral para las personas con discapacidad. ¿Querés preguntarle? Decime, no importa él. Una de las preocupaciones de Fran siempre es la educación sexual integral para las personas con discapacidad. Él siempre sostiene que no tuvo o casi no se encontró con esos contenidos en la escuela. Sí, tal cual. Eso no quiere decir que en el gobierno de Cristina, precisamente, no se haya abordado ese tema. Se trabajó, hay un manual específico, sí, que se trabajó con un colectivo de jóvenes con discapacidad, que es un colectivo latinoamericano, sí, que tiene base en Argentina también y que tiene base muy fuerte en Uruguay. Y de hecho el manual, si yo lo encuentro, se los mando para que lo tengas, se trabajó. Ahora, ¿cuál es el tema? Tampoco durante mucho tiempo se visibilizó a las personas con discapacidad como sujeto de derecho sexual, ¿no? Entonces, siempre se negó esa posibilidad. Nunca desde chico ni nadie preguntó por el deseo de las personas con discapacidad, el deseo sexual, pero de ningún deseo. Entonces, eso, sin ninguna duda, también se replicó en la escuela, ¿no? Se replica en la familia y se replica en la escuela. A mí hace muy poquito me llegó de una organización de familias una jornada que decía, vamos a hablar de aquello que molesta. Y yo me pregunté, entonces era educación sexual. Entonces yo le escribo a esta organización y le digo, ¿qué molesta a esta altura del partido? Entonces me dicen, a muchas familias todavía les parece molesto. Bueno, yo creo que las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir su sexualidad plenamente desde que nacen, igual que el resto de las personas. Y hay que fomentarlo desde las propias familias, hay que fomentarlo desde las propias organizaciones de personas con discapacidad para que puedan vivir del mismo modo que todos nosotros vivimos la sexualidad, la que quieran, y la elección de cada uno, y que tengan el acompañamiento para eso, incluso para estar en parejas, para vivir solo, para vivir de manera autónoma y como quieran. Para enamorarse, para tener hijos y para todo. Exactamente. Quiero hacer una pregunta de mi ignorancia. ¿qué opinas sobre los pañuelos verdes en las escuelas comunes e inclusivas? Me parecen perfectos los pañuelos verdes. Yo creo que las manifestaciones sociales, sí, y las luchas, sobre todo las luchas para poder cambiar los modos de pensar, como ha sido el pañuelo verde, o en el caso de discapacidades es un pañuelo azul, son fundamentales. La única manera de poder transformar la realidad, además de la política pública, es transformar la realidad a través de la resistencia y de la lucha por el reconocimiento de derechos y por la autodeterminación y la dignidad de cada uno. Entonces, el pañuelo verde me parece muy importante como símbolo. Bien. La última, ¿eh? Así ya cerramos porque se nos fue la hora. Acá, la de esta del certificado que te interesaba a vos. ¿Cuál es tu opinión de certificado de fin de año? De finalización. Se lo sentía. No, hacé la voz. ¿Por qué en las escuelas de inclusión no se da certificado de finalización? ¿Querés que la haga yo? Bueno. Silvia, otro de los temas que venimos charlando acá en Proyecto Francisco es sobre la no entrega del certificado de finalización de estudios en las escuelas de inclusión. En las escuelas comunes. Claro. En las escuelas comunes. A veces se nos confunde también porque sí. Son raros los sistemas cómo rinden. Claro. Y a mí también me interesa la universidad. ¿Qué pasa con las personas con alguna discapacidad intelectual y la universidad? ¿Vos fuiste a la escuela primaria y secundaria? Perdón, hago yo la pregunta ahora. Sí, fui a la 58, en el primario y jardín, y yo también empecé en el polivalente, se puede decir, por mala conducta y porque no estaba adaptada a la escuela, a la escuela de apoyo. Está bien. En cuanto a la certificación, todos tenemos derecho a recibir la certificación una vez que completamos los 12 años de estudio. ¿Sí? La cantidad que nos pide la ley. Entonces, las personas con discapacidad también tienen el derecho a tener certificación. ¿Sí? Hay normativa específica para eso, es decir, hay una ley o hay una norma, en este caso hay un decreto, que es un decreto, en realidad es una resolución del Consejo Federal de Educación que obliga a las provincias, pero la provincia de La Pampa se adhirió. Y si no se adhiere, también uno tiene la posibilidad de hacer un reclamo judicial. Es decir, la provincia tiene la obligación, ya la hagas, la cursada, en una escuela común o en una escuela como se hacía antes, vos sos más grande, capaz que la hiciste en una escuela especial, tiene la obligación de darte la terminalidad con el certificado, de la finalidad de tu curso. ¿Sí? Es obligatorio, o sea, que eso lo sepan tus compañeros, que eso lo sepa la familia, porque si no lo que tienen que hacer es un planteo legal y se lo tienen que dar. Uh-huh. Y en cuanto a la universidad, en general las universidades tenían muy invisibilizado el tema de los estudiantes con discapacidad. De hecho, también en el gobierno de Néstor y Cristina existe a partir de allí una beca a las personas con discapacidad que cursan en la universidad. Y se hizo un relevamiento que no se pudo terminar y cuando vino Macri lo frenó. El relevamiento tenía como intención conocer los datos de estudiantes con discapacidad como para poder llevar adelante políticas, ¿no? Yo creo que eso se avanzó mucho. Y después, en el tema de las personas, en el caso con discapacidad intelectual, como lo planteaste, hay algunas universidades que han trabajado y bien, sí, muy bien, tanto privadas como públicas a nivel nacional, y otras que vienen haciendo experiencias en ese tipo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero también las universidades se tienen que formar tanto en el modelo social de la discapacidad como en los apoyos y ajustes razonables que tienen que brindar a los estudiantes con discapacidad. Hoy no vemos estudiantes con discapacidad ingresando irrestrictamente o masivamente a las universidades, no lo vemos. Por lo menos a mí no me pasó en toda mi trayectoria universitaria tener una compañera o un compañero con una discapacidad intelectual. No, eso tiene que ver también por la desvalorización precisamente que ocurre y al ir a un sistema paralelo, que no te fomentan, ¿no? Y que cuando seas grande, ¿qué querés ser? Y cuando seas grande, ¿qué querés estudiar cuando termines? Bueno, y cuando seas grande, desde chiquito, ¿qué querés estudiar en la universidad? Entonces, porque esta mirada, lo mismo que la sexual, no está sobre las personas con discapacidad. Y es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? En respeto a la dignidad humana, en respeto a la autodeterminación también. Bien. Cerrar la entrevista. No, ¿puedo ser algo más? Una pregunta, Silvia. ¿Cuál fue el mejor gobierno, Néstor o Cristina? Ah, no, no, esa tiene trampa, esa tiene trampa. Porque yo soy feminista y entonces te voy a decir que Cristina. Pero Néstor tuvo, creo que fue una pareja con una claridad de lo que quería para nuestro país y lo que necesitábamos nosotras, los argentinos y las argentinas, y ellos pudieron llevar adelante, pudieron interpretar esto que necesitábamos y llevarlo adelante. Y esto creo que fue de los dos, de él y de ella, y me parece que fueron una pareja que desde muy joven, desde militante, pudieron ver ese sur, no ese norte, a mí me gusta decir ese sur, lo pudieron ver. Silvia, ¿quién es siquiera? ¿Máximo o Cristina? ¿Quién qué? Perdón. ¿Quién gana la elección del año que viene? ¿Máximo o Cristina? Yo creo que pueden ir juntos, ¿o no? Porque como... Ella está armando fórmula, ¿vos te parece? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Silvia, por haber estado. Vamos a cerrar el bloque. Sí, te agradecemos por haber estado y excelente entrevista se mandó Fran. Alejo... Pará, que se despida, no. Silvia. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Estuve muy cómoda y me encantó realmente que podamos hablar todos estos temas, ¿sí? Gracias. Quiero anunciar que el año 2023 va Cintia Alcalá como vicepresidenta. manda la música. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. De ti, tal vez de mí.